Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías que desde Alcorcón, Madrid, os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras que difunden este programa por diversas galaxias y nebulosas. Hoy vamos a tener un programa bastante centrado, yo creo que en un 93,7%, en la Balkan World Music Chart, que, como sabéis, es una lista de discos que vienen de esa región del planeta de los Balcanes, entendida en un sentido amplio porque también abarca Turquía y Chipre, puesto que la Turquía europea está en los Balcanes, pues también el resto de ese territorio también se incluye y algunos ejemplos de por allí escucharemos. Y de hecho la inspiración del disco que ha abierto el programa de hoy está en esos territorios de Anatolia, administrativamente Turquía, aunque en realidad pues los turcos son uno de los pueblos que han convivido en esas tierras y bueno, como veis efectivamente esta música tiene sabor griego, porque se inspiran las tradiciones de las comunidades griegas en la costa del Mar Negro en el norte de Anatolia. Comunidades que ya no existen debido a los traslados de población que han impuesto esas ideologías del Estado-Nación, pero cuyo pozo y recuerdo ahí permanece, y es lo que evoca este artista, Christos Kalliontzidis, con su trío el disco Machka Radif, grabado en directo en Salónica, en Grecia, y que es uno de los discos que se incluyen en esta Balkan World Music Chart de mejores del año 2023, que aunque ya estemos en el mes de marzo y a punto de empezar la primavera, pues es que se ha hecho pública hace poco, con un panel de gentes de la música, sobre todo de esa zona de los Balcanes, pero algunos que no somos de allí, como los dos que hacemos Mundofonías, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. La pieza que hemos escuchado de Christos Kalliontzidis es Makrin Kaide número 3, en la cual escuchábamos al propio artista que firma el disco, Christos Kalliontzidis, con la lira póntica, instrumento de cuerda frotada, y cantando esta pieza. El disco se sitúa en el puesto número 19 de los 20 seleccionados para el año 2023 por la Balkan World Music Chart. Pues en el número 14 está el último disco, sexto en su carrera, de Mehmet Polat, un artista con origen anatolio que toca el oud. Y este disco, llamado Embodied Poetry, lo firma con su cuarteto. Y en este caso se ha juntado con un grupo de músicos de corte jazz, originarios de Países Bajos y de Bulgaria, para hacer piezas como esta, Vulnerable Gems, joyas vulnerables. Hemos oído esta pieza, Vulnerable Gems, joyas vulnerables, dentro del disco Embodied

Continúas en Mondofonías en este repaso de la Balkan World Music Chart de 2023. Hemos ido antes a Daniela Prasic desde Serbia con esta música de cultura balaca, con su idioma emparentado con el rumano y con esa voz realmente maravillosa. Y después hemos seguido con algo muy diferente, pero que también está en esta lista, en la Balkan World Music Chart, en este caso en el número 9, desde Anatolia, realmente ya al otro lado, digamos, del Bósforo. Tenemos a este artista, Saide Goji, que realmente es un dembech, es decir, un bardo tradicional, un transmisor de historias con la música, kurdo, más que un artista como tal, digamos, de escenario. Hablamos de Saide Goji y este es su segundo disco llamado Jine, que quiere decir en su idioma mujer y también vida. Y precisamente hemos oído la canción que lo abría Jine, Saide Goji, como decíamos, en el puesto número 9. Pues vamos a continuar con otro disco que nos encanta. Muchos de estos discos han sido favoritos de Mundofonías a lo largo de los meses del año pasado. Pues si no recuerdo mal, el de Christos Kalionchidis, el de Saide Goji, este también de Thais Nous Roman y algunos más que seguiremos escuchando, como Petro Lucas Halkias y Vasilis Kostas, Adam Semiyalach, etc. De momento vamos a estar con estos artistas que conforman el grupo Thais Nous Roman. Ellos han publicado durante ese 2023 un muy disfrutable disco con el título de Jol Elung. Tenemos una muy buena vida, nos lo pasamos fenomenal. Un título que hace referencia a todo lo que disfrutan cuando se juntan para tocar y bueno, pues también para compartir con dumios y brebajes. Ellos tocan músicas de raigambre urbana de la Europa Central y Oriental, de Serbia, Hungría, Rumanía, bebiendo de los artistas gitanos y otros que han pululado por estas ciudades con su música, creatividad y alegría. Este quinteto nos va a visitar con esta pieza Hetvegere para el fin de semana, donde se produce un interesante diálogo entre dos instrumentos de viento, el clarinete y el taragot, con diversas variaciones sobre melodías y danzas populares de Rumanía. Como digo, son Thais Nous Roman. Su disco Jol Elung se sitúa en el puesto número 8 de la Balkan World Music Chart del año 2023. Thank you. Ahí teníamos la magnífica música de este grupo Times New Roman, con esas piezas musicales de Europa Central y Oriental, en el disco Joel Ellung, un quinteto que nos ofrecía piezas como este Hetvegere para el fin de semana y bueno, para el resto de los días también, es muy perfectamente disfrutable. Es un disco que forma parte de los elegidos, escogidos, seleccionados, destacados en la Balkan World Music Chart del año 2023, que se ha hecho pública hace poquitos días y que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Concretamente, este disco está en el puesto número 8. Una auténtica preciosidad. Y en el puesto 7, otro disco que también nos encanta. Lo hemos oído aquí varias veces ya. Tanto este, el volumen 2, como el volumen 1 de este The Soul of Epirus, el alma del Épiro, una región de Grecia, nos encantó en Mundofonías. Ellos son Petroloukas Halkias en el clarinete y Vasilis Kostas en el laúto. Ellos dos son maravillosos, pero además a veces en algunas piezas se juntan con Kostas Simas, un cantante que yo me derrito cada vez que lo oigo, la verdad. Y otros músicos como Thanasis Bolas y Petros Papagiorgiou en esta pieza, Katustin Agia Marina. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías. Araceli Tzigane decía que se derretía con la música de Petroukas Halkias y Vasilis Kostas, especialmente cuando cantaba Kostas Tsimas. Efectivamente se ha derretido, pero durante la interpretación de Almir Meskovic y Daniel Lazar la hemos logrado recomponer, no porque sea música que derrita menos a la gente, está muy bien también. También. Pero tenía que seguir haciendo Mundofonías. Efectivamente, teníamos que recuperar a Araceli porque es que si no, bueno. En fin, estamos repasando la Balkan World Music Chart. Ya sabéis que es una lista de músicas balcánicas y aledañas que impulsan nuestros amigos de la Asociación de las Músicas del Mundo de Serbia, con María Vitas como editora a la que agradecemos este trabajo y también que en su momento nos invitara a formar parte de este selecto elenco de gentes de la música, sobre todo, como digo, de los Balcanes, que forman parte de este panel. Como digo, hemos seguido con dos artistas que, aunque vienen de la antigua Yugoslavia, ambos residen en Noruega. Almir Meshkovic, artista bosnio y acordeonista, y Daniel Lazar, violinista de origen serbio o serbio-rumano, más exactamente. Ellos han publicado recientemente un disco que nada menos que se ha situado en el puesto número 2 de la Balkan World Music Chart y en el cual, bueno, pues en ocasiones colaboran con artistas de África Occidental, de Irán, o también hacen referencias a la música balcánica, por supuesto, o a la de su país de acogida, Noruega, con esta pieza, Lugum Lake. Family Beyond Blood es el título del disco, La familia más allá de la sangre, y como digo, lo firman Almir Meshkovic y Daniel Lazar, situándose en el puesto número 2 de la Balkan World Music Chart, de la cual pues ya nos queda por repasar el número 1. Sí, sí, el número 1, el número 1. Siempre hay que hacer el teatrillo del número 1. ¿Cuál es, Araceli? No lo sé. Yo no lo sabes. Sí lo sé, pero bueno, sí que lo sabes. Hago como que no lo sé. Lo tenemos ahí delante del ordenador realmente, pero bueno, no nos haría falta porque lo sabemos perfectamente. Pues es una alegría, la verdad, que este artista de un país del que realmente no llega demasiada música, no se exporta mucho, es una pena, pues haya sido el número uno, un artista que además en este disco, bueno, ha dejado como el testimonio de una situación realmente dramática en su vida, porque ha sido pasar por una operación de cáncer de garganta que le dejó prácticamente sin capacidad de hablar y, por supuesto, de cantar. Y bueno, con rehabilitación ha ido consiguiendo cantar mejor, aunque él dice que no llega a los tonos agudos que llegaba antes. Y claro, esa situación del miedo de tener un diagnóstico así y además el daño a tu instrumento de trabajo y tu herramienta de comunicación, pues es realmente muy traumático. Pero el caso es que en este disco Adam Semiyalac transmite muchísima belleza también con instrumentos de su tradición de Croacia que a veces pueden sonar bastante limitados, pero que desde luego él los hace realmente cantar y empiezas con melodías fascinantes. Hemos oído varias piezas de este disco ya anteriormente, el disco Ode Dite, y esta es una de nuestras favoritas. Sile Sime. Enhorabuena, Adam Semiyalac. Sile Sime piva tvoje ime. Zime piva, cile zime piva, to je ime, cile zime ja se skrivam. Thank you. zime ja te, ja te volim, cile zime ja se volim. Continúas en Mundofonías y esta era una pieza dentro del disco que es el número uno de la Balkan World Music Chart de 2023, el disco Odedite del artista croata Adam Semijalac, cantando y tocando los instrumentos principalmente de cuerda pulsada, de esta manera con esta música mesmerizante que esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Muchas felicidades Adam Semijalac por este puesto número uno del año. Pues hasta aquí el repaso de la Balkan World Music Chart del año 2023. Los mejores discos de esos territorios que hemos repasado. Bueno, un poquito los que más nos gustan, muchos de los cuales yo creo que todos ya los conocíais. Pero no ha sonado nunca la música que va a cerrar esta edición de Mundofonías aquí en este programa, que se nos acerca con un motivo diferente. En primer lugar, por supuesto, disfrutar de ella. Y en segundo lugar, mira, ya suena la musiquita que anuncia esto de las Mundofonius, comentar una serie de conciertos que tienen lugar desde el día 23 hasta el 31 de este mes de marzo en Cardedeu, en Cataluña, organizados por Labyrinth Catalunya, que es una iniciativa en principio didáctica, es decir, de formación de músicos, sobre todo con las formas musicales del Mediterráneo Oriental, de la cultura árabe, otomana, persa, etc. Músicas modales. Y de hecho, durante estos días, entre el 23 y el 30, pues tienen lugar una serie de seminarios, de clases, de encuentros para músicos y a la vez una serie de conciertos abiertos al público con diversos artistas y agrupaciones, por ejemplo, de los que han sonado últimamente en Mundofonías. Aquí tenemos el trío de Pepe Frana, Masih Karimi y Chino Montanari. También tenemos el trío Sol Aurorae con el músico chipriota Vasilis Filipu, el trío de Murat Aydemir, Burak Savas y Christos Barbas, o las actuaciones de la Labyrinth Catalunya Orchestra con artistas que son los impulsores de este proyecto Labyrinth, nacido en Creta, también con sede, como veis, en Cataluña y otros lugares. Músicos como Ross Daly o Kelly Zoma, junto a otros como Villan Chemirani, Efren López, el citado Christos Barbas, Georgios Papayoanu, etc. Y en ese etcétera incluimos a una artista que es la que vamos a escuchar. Artista iraní, especialista en oud, en la oud oriental. Ella es Yasamin Shahoseini, que como digo suena, si no recuerdo mal, por primera vez en Mundofonías en esta ocasión. Ella ha publicado en el año pasado, en el 2023, dos discos junto con el intérprete de setar Said Yakubian. Ambos discos se titulan Yasht, Yasht 1 y Yasht 2. El primero de ellos basado en el Dastgah, es decir, en el modo Homayun, el modo de la música persa, mientras que el 2 está basado en el Dastgah Mahur, compuesto respectivamente por la udista Yasamin Shahoseini, el número 1, y por el setarista Said Yakubian, el número 2. Así que, como hablábamos de ella como componente de esa Labyrinth Catalunya Orchestra y como participante en esas jornadas de Labyrinth Catalunya en Cardedeu, en estos días, pues, nos quedamos con el número 1, composiciones de esta artista Yasamin Shahoseini. Bidat es la pieza que escuchamos para despedir esta edición de Mundofonías, que como siempre os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden este programa por toda la galaxia y los confines del universo. Recordad que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en nuestro correo radio@mundofonias.com, por supuesto en nuestra página web mundofonias.com, que os recomendamos que visitéis con asiduidad. Nos vamos ya con la música de estos artistas, Yasamin Shahoseini y Said Yakubian, despidiéndonos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!